Economía con Gonzalo Vázquez. Sin el pan y sin la leche. ¿Qué tienen en común el caso Sancor y el levantamiento de los panaderos? Hoy es el día del panazo. De los panaderos que vienen a reclamar por la situación por la que están atravesando. Tarifas altas, insumos altos y una situación bastante complicada para ellos. 3:48 de la tarde, seguimos hasta las 5 aquí por el aire de la Radio Universidad Nacional de Luján. La apertura nos da paso formal a lo que es la columna que además hace nuestro conductor estrella de este programa, el señor Gonzalo Vázquez. Arranque cuando quiere. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted por venir. Y ahí arrancamos. No, yo estaba, pero le pusimos un título esta vez a la columna. Siempre. Sin el pan y sin la leche. Bueno, parafraseando a una frase popular. Pero vincular dos situaciones de la economía nacional que han ocurrido en los últimos días, ¿no? Todas en este mes. Hace un par de días, vamos a la más cercana, hace un par de días lo que hubo fue algo que por primera vez se realizó, que se denominó el panazo, que era la entrega de, creo que fueron 5.000 kilos de pan en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, como forma de protesta de los panaderos, ¿no? De asociaciones, federaciones de panaderos. Estamos hablando del panadero de barrio, digamos, ¿no? El que elabora y produce para sus vecinos. En todos los casos, empresas muy pequeñas, familiares, pymes con pocos empleados. Pero ¿qué es lo que están planteando? Como escuchábamos recién en la presentación, la situación en la que están estas pequeñas empresas que elaboran algo tan necesario para la canasta familiar, que como es el pan, es un aumento de los costos muy, muy importante en el contexto de una demanda que o bien está estancada o en caída. O sea, lo que ellos dicen, en pocas palabras, es tenemos que pagar la electricidad y el gas con unos aumentos muy fuertes en los últimos meses, y en los últimos dos años aumentos que en algunos casos llegaron más de 1000%, o sea, se han multiplicado por 10 algunas tarifas en algún sector del país. Y además hay otro insumo básico, que es el de la harina, que también en los últimos meses, por la cuestión de la sequía, también ha aumentado. Entonces, claro, ellos no pueden, sino necesitan, digamos, aumentar el precio del pan, pero saben que si aumenta el precio del pan, se les cae la demanda también. Hay gente que directamente no lo puede comprar o va a tener que destinar ese dinero a otra cosa. Entonces se sienten en la mitad de una trampa, digamos, se sienten en un lugar en donde tienen que hacer notar que así como está este mercado, yo diría, este mercado sin reglas, ¿no? Donde los precios se ponen en función de la fuerza que tiene cada uno de los eslabones de esa cadena, los está dejando afuera, ¿no? La verdad que se escucharon testimonios desgarradores, como se suele decir. No, en serio, de panaderos que dicen, no sabemos qué hacer, vamos a cerrar, nos vamos a fundir todos. Y entonces, a mí lo que yo quería destacar es, bueno, esto obviamente, un aumento tan grande de los costos, por más justificado que sea, porque se dice, no, pero no se podía pagar la luz o el gas al precio que había. Está bien, digamos, hay distintas explicaciones, yo no lo doy por válido, ¿eh? Yo creo que se puede discutir. Lo que sí, que un aumento tan acelerado, si no le das una salida al que vive de producir algo que requiere ese insumo, lo puede llevar a la quiebra. Y entonces ahí es donde uno se pregunta cuál es el papel de un gobierno, cuál es el papel del Estado cuando el mercado te lleva a esa situación, digamos, ¿no? A ver, acá el Estado está tomando una medida, es una política económica, determinar un aumento tan importante de los valores de lo que se paga por el gas y por la electricidad. Pero después a eso se le suma el aumento de la harina, que son en general insumos que el panadero, que es una empresa chica, no puede pelearle el precio, ¿no? Ahí lo que hay es, tenemos situaciones casi monopólicas. O sea, hay muy pocos proveedores, es un insumo que tiene inclusive un precio internacional, y el panadero ese precio lo tiene que tomar como dado. Y él es una pyme que al revés, tampoco puede modificar el precio por arriba del precio de mercado, porque si no le dejan de comprar y directamente se funde por falta de clientes. Ahí entonces, hay un actor que está faltando. Acá lo que hay, un actor es muy débil. Y esta semana lo que hicieron fue llamarnos la atención, la idea es llamar la atención al gobierno de que está en juego la provisión del pan, digamos, ¿no? Que si no se cuida a ese actor, ¿y de qué manera se podría cuidar? Y alguno dice, bueno, tiene que haber políticas estatales que regulen de alguna forma, porque el mercado, porque la idea liberal o neoliberal es que los precios tienen que ser determinados por el mercado, pero lo que está por detrás es una teoría económica que piensa o que supone que los precios son precios justos, digamos, porque hay infinitos oferentes, ¿no? Infinitos demandantes, entonces se genera un precio que es equilibrado entre las dos partes. Y acá lo que tenemos son pequeñas empresas que si no tienen algún tipo de protección, algún tipo de regulación de cuánto es el máximo que tienen que pagar para sus insumos, o en todo caso, de qué manera puede estar garantizado un precio del pan accesible para la gente, para tener clientela, se encuentran con que el mercado no les está dando mucha alternativa. Entonces acá yo quería un poco recuperar esto que ha sucedido esta semana y llevarlo a otro caso de una empresa mucho más grande y muy conocida y también cotidiana para todos nosotros de la Argentina, que es la empresa Suncor. ¿Lo hago ahora o paramos un toque? No, si quiere, si usted me lo puede redondear en 5 minutos, hágalo. Si usted quiere tomarse un tiempo más. No. A ver, da para bastante. En todo caso puedo hacer una presentación que la podemos profundizar después. Suncor es una cooperativa, sigue siendo una cooperativa. Una cooperativa que tiene más de 80 años y surge como una forma en que los productores de leche, los tamberos, que también estamos hablando que hay tambos de distintos tamaños, pero muchos tambos son pequeñas empresas, los tamberos lo que buscaron con la cooperativa era que la elaboración, el precio al que se les paga la leche, después de ordeñada, el precio fuera un precio suficiente, fuera un precio adecuado que les permitiera seguir invirtiendo, seguir creciendo como pequeña empresa agropecuaria. Entonces, una cooperativa lo que hacía era que todos los tamberos se asociaban para que sean ellos mismos, una propia empresa de propiedad de todos ellos, las que elaborara ese insumo, esa leche, y pudiera hacer todos los productos lácteos de consumo final, digamos, ¿no? Desde la leche, los yogures, los quesos, etcétera. Esto, Suncor, es una más de muchísimas cooperativas lácteas que hay en todos los lugares, porque ha surgido como necesidad del pequeño productor para poder sostenerse. Bueno, la crisis de Suncor es compleja, y lleva sus años, no podemos decir que es algo que ocurrió en los últimos tiempos, pero se desencadenó hace poquito tiempo, en este mes de abril, que Suncor tuvo que vender, ¿no? La cooperativa vendió su industria, para decirlo de una forma, deja de industrializar, deja de elaborar y pasó a ser ahora una empresa capitalista, una empresa grande, que Suncor también era grande, pero una gran empresa que compró todas las marcas y todas las fábricas en donde se elaboraba y se industrializaba la leche de estos tamberos. Y ya los primeros análisis, si bien después vamos a ver cómo se desarrolla la realidad, muestran que el tambero queda bastante más desprotegido, porque bueno, ahora lo que va a hacer es entregarle la leche a una empresa que no es propia y que le va a establecer un precio que no necesariamente es el precio que le permita al tambero seguir subsistiendo, seguir teniendo algún margen de ganancia, seguir invirtiendo. Entonces el riesgo es que luego de esta venta, ¿cuál va a ser el futuro de esos pequeños tambos que tal vez tengan que enfrentar a un precio demasiado bajo y que la ecuación no les cierre? Entonces por eso yo lo que encontraba era que dos alimentos básicos, ¿no? El pan y la leche, están en riesgo de alguna manera porque el mercado con el cual se organiza la producción en esta economía capitalista son mercados muy concentrados donde hay actores, donde hay en el caso de los panes monopolios y en el caso de los de la leche, te voy a matar con esta palabra. ¿Sabes cómo se dice cuando hay un solo comprador para muchos productores? No. Monopsonio se llama. Ah, esa la voy a anotar, no la monopsonio. Tenía. Pero es lo mismo, digamos. El tambero no puede elegir a quién le va a entregar, o puede elegir muy poco. Básicamente tiene un gran comprador, que es el que le va a buscar la leche al campo, y el precio que toma es el precio que le dice. Digamos, no le puede andar peleando. Entonces, lo que tenemos son, por un lado, los panaderos, ¿no? Pequeñas pymes o pequeñas empresas familiares. Y por otro lado, los tamberos son elementos claves sin los cuales no funcionaría, no tendríamos el pan y la leche. Y hoy en día están en riesgo, básicamente porque el mercado, porque el gobierno considera que el mercado tiene que estar desregulado, que no hay que intervenir, que no hay que establecer precios sostén o precios garantizados. Porque es bueno, porque tiene esa lógica de que los mercados solo se autorregulan. Se autorregulan de cierta manera, donde puede haber muchos caídos, muchos heridos, y corremos el riesgo de quedarnos sin el pan y sin la leche.